Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, un programa autónomo que hacemos desde los sures de manera colectiva con carácter social, agitador, divulgativo y disfrutón. Antes de comentaros lo que hemos preparado para el programa de hoy, queremos avisaros que hacemos parón con motivo de la huelga del 8 de marzo. Nuestro programa tiene una periodicidad quincenal, es decir, grabamos los viernes de cada 15 días y la próxima grabación tocaría el 8 de marzo. Y aunque, como ya sabéis, este programa se hace de manera no profesional, es decir, esto no es nuestro curro, sí queríamos sumarnos a esta iniciativa para visibilizar cuántas cuestiones y proyectos salen adelante desde la política de cuidado y de sostenernos, que es una práctica muy común en la vida de las mujeres. Si tenemos en cuenta al equipo promotor, a las secciones de contenido y música, a la entrevista y a otros, podríamos decir que el 90% de lo que escuchas en este programa ha sido creado y divulgado por mujeres. Es decir, que si nosotras paramos el viernes, este programa no existe, como otras tantas cosas. Por lo tanto, en esta ocasión, en vez de escucharnos en 15 días, como viene siendo costumbre, nos sumamos a la huelga del 8 de marzo, que esperamos que sea todo un éxito, por cierto, y volvemos el 15 de marzo. Y ahora ya sí, te contamos lo que hemos preparado para vosotras en este De Raíz número 68. Comenzaremos con nuestros feministas reunidas, en el que en esta ocasión nos acompañan las compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, con las que les charlaremos sobre la convocatoria del 8 de marzo y sobre algunos de los desafíos a los que se enfrenta actualmente el movimiento feminista. A continuación, en la sección en la Plaza de mi Pueblo, conoceremos sobre la campaña Fuera Casas de Apuestas de nuestros barrios, llevada a cabo por el movimiento anarquista Ovejas Negras y la CNT de Granada. En nuestra entreseries, más recomendaciones de series de la mano de Dora y Tere, que en una sesión de comadreo telesérico nos ponen al día de las últimas series que les han enganchado. La música en esta ocasión la hemos preparado entre las personas que hacemos De Raíz. Está dedicada a esa huelga del 8 de marzo y, como siempre, cerraremos con nuestro programa de la semana. Feministas Reunidas. Una sección colectiva sobre feminismos. Bueno, y como adelantábamos en la presentación, hoy en nuestro Feministas Reunidas tenemos con nosotras a la AFU y tenemos para ella sentada aquí a una compa que ha venido a contarnos un poco la actividad de la AFU en estos tiempos que corren, que está sobre todo orientada al 8M, ¿verdad? Bienvenida. Exacto, sí, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues cuéntanos un poco. Hemos sabido que el fin de semana pasado, en los días 8 y 9 concretamente, se realizó el Encuentro Andaluz. Cuéntanos un poco por qué se ha realizado y cómo ha ido. Bueno, ha sido realizado después del Encuentro Estatal de Valencia. Ha sido un encuentro para organizar la huelga a nivel andaluz, y no solo esto, se ha tratado también tema más organizativo y de coordinación, y se ha hablado de cómo poder seguir en contacto, básicamente, entre colectivos y asociaciones feministas, y también con personas activistas que están dentro del movimiento feminista de forma personal, de forma individual. Entonces, ha sido un encuentro con mucho punto que se han tocado. Ha sido fundamental para crear un acercamiento entre los colectivos y asociaciones, y como primero ha sido un poco lo que ha marcado, ¿no?, el primer acercamiento. Entonces abrirá todo ahora una serie de otro encuentro en que se irá viendo todo lo otro tema de coordinación más en detalle. Y Y esto en específico ha sido un éxito porque han venido más de 200, casi 300 mujeres de todos los colectivos de Andalucía, de todo lo que han podido sumarse en ese caso. Entendemos que no es siempre fácil poder acudir, pero bueno, ha sido un espacio unitario, productivo, y se ha podido sacar idea adelante por el tema del 8M, que es la fecha que ahora tenemos pendiente en nuestro calendario, la más importante. Vale, y con vista a esta fecha, a este 8M, ¿qué actividades está planteando la AFU ahora mismo? Pues básicamente hay un espacio unitario que está trabajando para la organización de esta huelga, la organización de ese día en concreto y la organización de todas las actividades que van alrededor de esta fecha. Un espacio unitario, digo unitario porque está compuesto por diferentes colectivos feministas de nuestro territorio, también por personas que a título personal se suma y quiere aportar a toda la organización de este trabajo inmenso, porque parece nada, a lo mejor, ¿no? Alguna vez cuando se está ahí, se entiende, ¿no? En este día se entiende el trabajo, todo el trabajo, porque son momentos de una gran riqueza y momentos tremendo, ¿no? De mucha intensidad, quiero decir, muchísima gente y tal, pero digamos, a lo mejor no se ve todo el curro que se ha ido haciendo, no solo a lo largo de la última semana o de los últimos días, sino meses, ¿no? Con meses de antelación, y es un trabajo de coordinación también entre los territorios, ¿no? A nivel estatal, como digo. Pero bueno, hay un calendario existente que va un poco más allá del 8M. Tenemos varios repartos de panfleto, por ejemplo, en el Saidín el 23, este sábado, el 24 también en la zona de la Almanjaya, también tenemos en la zona de la Chana el 27, hay una acción de educación el 4, y también el se sigue llevando las acciones a los barrios para intentar ser lo más cercana posible a las diferentes realidades de la ciudad de Granada, no solo al centro, obviamente, y luego el jueves 7 habrá una manifestación nocturna en preparación luego de para calentar los ánimos, las almas para el día siguiente, ¿no? del 8M. Entonces, esto es un poco el calendario común que tiene este espacio unitario, y nada, esperamos que siga adelante todo esto y que vaya mucho más allá del 8 en sí, ¿no? Del día 8. Uh-huh. Este año. ¿Y cuáles son los ejes y las reivindicaciones que se están trabajando este año? Los ejes son los del año pasado. Se sigue queriendo visibilizar los cuatro ejes de cuidado, consumo, laboral y estudiantil. No queremos limitarnos a uno solo. Cada uno es súper importante, ¿no? Y especialmente porque hay que entender que la huelga es mixta en todos los ejes, consumo laboral y consumo laboral estudiantil, pero no en cuidado, ¿no? Y entonces, para dar más visibilidad todavía a cuidado, tenemos que entender que los hombres tienen que parar para quedarse disponible para que tome la responsabilidad de cuidado y este día cuide de verdad las 24 horas, ¿no? Para que la huelga puedan tener la visibilidad que merece, ¿no? Para que nosotras podamos parar en todos los demás ejes. Y nada, importante acordarnos de la de la huelga de la huelga de consumo, que es una de las menos visibles a lo mejor, pero es súper importante. Invitamos a que toda la persona no consume este día, y si tiene que consumir por algo súper necesario este día, que lo hagan a lo mejor los días anteriores, para que eso no contabilice en el 8M, y que lo hagan en tienda cercana de consumo local cercana. Con esto que hablábamos sobre el papel de los hombres, que el año pasado hubo así como mucho debate, bueno, por la radio libre se escuchaba y eso, el debate de que si sí, que si no, me gustaría señalar que las compañeras de Feminismo de CNT están difundiendo un documento, ¿no?, precisamente sobre esto, que es muy interesante, que lo deja bastante claro, está por ahí por las redes. Y bueno, continuando con el tema de la huelga, para también hablar yo sobre para aclarar esto, a lo mejor para dar un punto más de reflexión, sí, efectivamente es un punto, el papel del hombre es un punto, uno de los puntos que se han dejado abierto también en el encuentro estatal. Cada territorio está ha tomado una decisión alrededor del papel de los hombres. Es verdad que por la mayoría los territorios están mirando hacia los hombres como las personas, ¿no?, responsables para el cuidado ese día. Entonces es verdad que se está invitando a los hombres a parar en trabajo, consumo, en estudiantil, para de hecho tomar este papel y cubrir los servicios mínimos, ¿no?, en el trabajo. Pero eso, quiero subrayar, es algo que se ha decidido, cada territorio ha decidido de forma independiente, porque es importante al final que cada territorio pueda gestionar ese tipo de cosas que no son el consenso absoluto, digamos, de forma un poco autónoma, ¿no? Uh-huh. Y siguiendo con el tema de la huelga, ¿existe ya cobertura legal de 24 horas? ¿Cómo está este tema? Sí, sí. Existe cobertura legal. Hay en concreto dos sindicatos que por ahora han convocado la huelga de 24 horas, CGT y CNT. Y nada, recordar que cualquier mujer, da igual el sindicato que sea y que el territorio en que esté, puede hacer huelga sin tener que notificarlo anteriormente, ¿eh? Queremos recordar eso. Y de la misma forma habrá también la huelga educativa, que está también convocada a las 24 horas de forma estatal. Y nada, estamos muy contentas por los resultados hasta ahora que se han sumado estos sindicatos. Esperemos que se sumen más, la verdad. Y bueno, con los últimos acontecimientos que estamos sufriendo aquí por Andalucía, es un poco inevitable hablar de la nueva situación política. ¿Cuál es la posición que tiene la AFU un poco con todo lo que se está moviendo ahora en Andalucía? Bueno, la AFU, como también el movimiento feminista, ¿no?, todos los varios colectivos feministas están conscientes que el movimiento está liderando la lucha antifascista, ¿no?, ya que está atacando nuestro derecho, los derechos de las mujeres y los derechos de otros varios colectivos. Lamentablemente no solo de las mujeres, ¿no?, y también del colectivo LGTB, LGTBI. Entonces, estos derechos son súper importantes y tanto tiempo nos ha tomado a conseguirlo, ¿no? Y entonces no vamos a no solo dar ningún paso atrás, sino vamos a defendernos y seguir avanzando, no solo en la parte de defensa de los derechos, sino ir avanzando con nuestras reivindicaciones, porque es lo que tenemos que hacer, ¿no? No se puede parar adelante enfrente a lo que es el miedo del pasado, ¿no? Al final, la mayor muestra de esta fuerza que está recogiendo todo el movimiento feminista hacia para ir reivindicando más e ir avanzando fue pues, el 15 de enero, donde salimos decenas de miles de mujeres andaluzas apoyadas por el resto del Estado. Acordamos también todos los otros países como Alemania, Reino Unido, Brasil. Entonces ha sido algo que ha tenido un alcance internacional y eso es lo que esa dimensión internacional es una característica que se sigue viendo mucho en el movimiento feminista y que se verá también el 8 de marzo en todos los periódicos, los radios y la televisión. Estamos seguras que se va a visibilizar esta parte internacional de la huelga, ¿no? Que va mucho más allá de, lo, de los territorios locales y de España. Pero eso, queremos hacer un llamamiento a todas a las mujeres a que quieran de verdad parar el mundo ese 8 de marzo, también este 8 de marzo, haciendo la siguiente huelga y vamos con a esperar que ese día se cumpla esta huelga y que se siga adelante construyendo la otra que faltan para construir. Pues nada, desde Raí nos sumamos a ese llamamiento para el 8 de marzo y nada, muchas gracias a la AFU por el trabajo que estáis realizando. Muchas gracias a vosotras por vuestro trabajo. De Raí es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Y como sabéis, la selección musical de hoy, y hemos comentado en la presentación, va dedicada a la huelga feminista del 8 de marzo. Y el siguiente tema que hemos elegido es la versión feminista del tema La huelga compañera, que se escuchó en la manifestación del 8 de marzo del año pasado en Bilbao. La verdad es que yo el año pasado aquí en Granada viví una jornada muy emocionante y al día siguiente, curioseando un poco en internet cómo había sido la jornada de huelga en otras ciudades del estado, pues me encontré con esta canción cantada por las compañeras de la manifestación de Bilbao y la verdad es que me emocioné un montón. Y investigando un poco sobre el tema de la huelga compañera, he descubierto que es de un grupo llamado La Tía Carmen, que se disolvió en 2017 y que titulaba este tema La huelga compañera, y a su vez es una versión de Chicho Sánchez creada en el 63 en plena dictadura franquista, animando a la huelga. El disco fue grabado en fuera de España por los motivos de la dictadura y he dudado mucho de qué versión de todas las versiones, porque ya digo que es la versión de la versión de la versión, dejaros para hoy, entre otras cosas porque no encontraba una versión completa de la manifestación de Bilbao, pero la verdad es que me emocionó tanto en ese momento y me ha vuelto a emocionar tanto en esta ocasión que quería compartir esa versión. No obstante, os dejaremos en nuestra web las distintas versiones que he encontrado del tema y quería dedicar el tema a todas las mujeres que para este 8 de marzo quisieran hacer huelga y no van a poder. Y no van a poder porque la vida laboral de las mujeres es tan precaria que muchas veces no nos podemos permitir ni hacer huelga y porque muchas veces sostenemos a personas que son totalmente dependientes de nosotras y no nos podemos permitir el lujo de tener relevo en ese cuidado y lo tenemos que hacer completamente solas. Así que todo mi respeto y dedicación a estas mujeres que no pueden hacer huelga porque están sosteniendo el mundo. Contra el Y tenemos ya sentado a las micros a las compas de CNT de Granada, que vienen a hacer esta sección que se llama, que hemos estrenado este año y que se llama En la Plaza de mi Pueblo. Bienvenida, bienvenido. Hola, hola, muy buenas, por fin aquí. Por fin, sí. El estudio. Y bueno, decíamos en la presentación que ibais a hablar de la campaña contra las casas de apuestas que está activa ahora mismo, pero también venía a hablar del 8 de marzo, ¿verdad? También venimos llenísimas de papeles, de folletos, de octavillas para contar todo lo que estamos haciendo. Pues contadnos. Y en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Pues bueno, por fin estamos aquí en el estudio de Raíz. La verdad es que yo personalmente no he venido nunca, porque aquí nuestra compañera Alba sí que es más asidua de la casa, pero yo sí. Ahora me siento un poco extranjero, pero muy bien acogido. Pues nada, bienvenido. Yo ya te doy la bienvenida de Raíz. Qué bien, estupendo. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de las dos cosillas que estamos trabajando ahora mismo en el sindicato, que ya nos lo ha dicho Laura, y que se trata de la campaña contra las casas de apuestas y la huelga del 8 de marzo. Así que, ¿te parece que empecemos con la campaña de las casas de apuestas? A mí me parece bien. Me parece bien. Pues vamos al lío. Muy bien. Bueno, pues esta campaña no la llevamos a solas, CNT, sino que nos hemos juntado con el colectivo Movimiento Anarquista Ovejas Negras, que es un colectivo libertario de Granada. Y bueno, tenemos bastante buenas relaciones y un día, charlando, pues un compañero de este colectivo pues nos dijo: ay, pues estamos interesados en hacer una campaña contra las casas de apuestas. Y en CNT lo vimos muy claro, porque en fin, es una problemática que afecta de lleno a la clase trabajadora, que castiga especialmente los barrios trabajadores, ¿no?, más populares, y dijimos, bueno, pues aquí tenemos algo que decir. Sí, además que se está llevando a cabo en un montón de ciudades, en Valladolid, en Burgos, bueno, no sé, si seguís en redes sociales a colectivos de carácter libertario, a sindicatos, pues la verdad que son campañas que además están teniendo muy buena acogida. Sí, además que, bueno, periódicos como El Salto Diario, podéis encontrar una gran cantidad de artículos sobre esta problemática, sobre la propaganda que suelen mover estas empresas, la problemática en Extremadura, que es particularmente dura dentro de lo que es el Estado español, y nosotros, bueno, pues nos estamos centrando en Granada. Hemos empezado por un barrio, por el barrio del Zaidín. Que es un barrio popular de Granada, además es muy grande y donde hay varias casas de apuestas, y parece ser que está en proyecto abrir una nueva. Una nueva y bastante grande, a la altura de la avenida Don Juan Bosco, y bueno, algo así se llama la calle, un curilla. Y bueno, la verdad es que en el barrio es uno de los barrios que más se ha hecho notar las casas de apuestas, porque hay una gran cantidad, bastante, bastante presente, y verdaderamente hemos visto que la gente es muy consciente de esta problemática, porque hemos notado un cierto nivel de alerta en las gentes con las que hemos hablado. Hay, bueno, las personas que están reflexionando acerca de esta problemática, que lo están comparando con el problema de la droga de los 80 y los 90. Sí, de hecho, bueno, en el tríptico que nosotros hemos editado, que nos hemos inspirado en un 99,9%, y les damos las gracias a los compañeros y compañeras de Gamonal. De verdad. Pues realmente pone eso, ¿no? El juego, la droga del siglo XXI en nuestro barrio. Porque es verdad que actualmente pasa un poco como cuando irrumpe la heroína, que hay un momento en el que tarda unos cuantos años en verse la bofetada, ¿no? El guantazo viene a los años posteriores, ¿no? Y ahora vivimos un boom, desde las últimas leyes que le han dado luz verde a este tipo de negocio. En Andalucía es muy reciente porque se aprobó en 2017 y ya los resultados empiezan a verse con unos porcentajes bastante drásticos, ¿no? Pero que es sorprendente que todavía no se estén tomando medidas de control y que el rechazo esté quedando solamente todavía a un nivel, bueno, cada vez más creciente, pero que no se llega a tomar medidas. De hecho, vemos anuncios hasta en horario infantil en la tele. Uh-huh. Hablando de anuncios, nosotras pues también hemos hecho uno. Oh, es verdad. Podemos sí, escucharlo. Sí. Apuesta, apuesta, apuesta. Sube, sube, sube. En los últimos años, el asedio de los anuncios de apuestas en Internet, el barrio y medios de comunicación es constante, invadiendo nuestras vidas. Mahón y CNT AIT Granada han comenzado una campaña contra las casas de apuestas porque con la lucha puedes ganar, con el juego siempre pierdes. Construyamos nuestro ocio de forma saludable y verdaderamente responsable. Más información en la web y redes sociales. Fuera casas de apuestas de nuestros barrios. Es muy interesante esto que se escucha en la cuña, ¿no? De con la lucha puedes ganar, con el juego siempre pierdes. Sí, además que fíjate qué cabrón Carlos Sobera, ¿eh? Porque has visto que la cuña dice juega, juega, juega, dice sufre, sufre, sufre. O sea, el cabrón es consciente de que posiblemente es la única verdad que dice ese anuncio, ¿no? Porque yo creo que la cuestión del juego es una trampa del lenguaje que utilizan. Esto no es un juego. Aquí no hay diversión, pero muy inteligentemente, ¿no? Ellos lo llaman salones de juego y realmente esto no es un juego. No es algo divertido, no es algo, no es ocio. Verdaderamente son, hay que llamarlo, son apuestas. Es una triquiñuela, una trampa, porque aquí no hay un ganador y un perdedor. Bueno, es efectivamente, para enlazarlo con nuestro lema, ¿no? Que el cliente nunca gana. Claro. Bueno, de hecho, cuando hemos estado repartiendo pues estos folletos en Alzaidín, pues una compañera decía que bueno, en general la acogida ha sido muy buena y así, pero que ha habido un tipo que le ha dicho que, bueno, que él ha ganado 6.000 euros, claro, claro. Y que a él le dejáramos en paz. Pobre, pobre ingenuo. De tonterías, ¿no? Como claro. Si 6.000 euros te fueran a solucionar claro. Algo, en realidad. La única manera de ganar es abriendo una casa de apuestas. Claro. Y destruyendo a otras familias, ¿no? Sí. Que, claro, son... Nosotros y nosotras, el objetivo que nos hemos marcado es doble. Por un lado, concienciar a los y las vecinas de la problemática de las casas de apuestas. Y por otro lado, señalar públicamente estos locales como lo que realmente son. Negocios que se construyen en base a arruinar familias, al endeudamiento y, en fin. Además que no generan prácticamente empleo. Utilizan todas las triquiñuelas posibles, también el Estado se lo facilita, se los pone muy, muy fácil a la hora de reducir sus impuestos. De hecho, ahora parece que se están trasladando mucho en la sede fiscal, se llama así, a Melilla. Porque anda. Hay una legislación especial ahí para crear una especie de paraíso para las casas de apuestas y varias de las empresas más que más pasta se está llevando han trasladado esta cosa fiscal, la sede fiscal ahí a Melilla. Sí, es curioso como la impunidad que tienen, porque también reflexionábamos pues cuando estábamos trabajando en la campaña, ¿no? Que hay casas de apuestas que abren a pocos metros de institutos, ¿no? Los escrúpulos son cero, claro. Una tras otra y o sea, están a veces muy cerca y sí, cerca de institutos, los anuncios están por todos lados, en la calle, los clubes de fútbol suelen patrocinar o estar patrocinados por casas de apuestas, los anuncios en internet, bueno, en YouTube, en la televisión, incluso en horario infantil, como hemos dicho antes. O sea, no tiene ninguna... El objetivo es normalizar esto incluso en la gente más joven. Sí, porque de hecho si se pasa cerca de una, lo que se ve igual a la puerta son chicos. Son chavarillos. Porque también tiene una lectura de género muy interesante, sí, esto de las casas, sí, de apuestas, ¿no? Sí, es verdad que mayoritariamente afecta a un público masculino, aunque no... supone, hay un 30% de mujeres dentro de las estadísticas de las personas que acuden a rehabilitación. Hay un 30% de mujeres, que no es broma, pero sí que es verdad que tiene, bueno, de hecho, nada más que hay que echarle un vistazo a la publicidad. Son tipos, hombres de éxito, jugadores de fútbol o de gente que ha triunfado en el deporte, ¿no? Y que apuestan. Claro, fíjate tú, esa gente que ya son de éxito, que ya tienen la cartera bastante llena, juegan. Claro, ellos no tienen mucho que perder. Pero la imagen que te dan es que tú también puedes, como Cristiano Ronaldo, jugar, echarte unas apuestillas. Y verdaderamente, claro, como están diseñadas las dinámicas de juego dentro de las casas de apuestas, están completamente enfocadas a engancharte, ¿no? Uh-huh. Los locales no tienen ventanas para que perder la noción del tiempo. Te invitan a bebidas, te dan bonos para que empieces a apostar. En lo que tú ves el partidito de fútbol donde tú estás apostando, que por cierto se puede apostar a las cosas más locas, ¿no? Ya no solamente pues si gana el Betis o el Sevilla. No, no. Tú ya es a ver qué equipo saca el primer córner. O si la última jugada acaba en gol, tú puedes apostar a eso la cantidad que quieras, porque las apuestas ya pueden ser por un euro. ¿Qué hace qué significa que tú puedas apostar con tan poca cantidad? Pues que el perfil al que atrae, que eso es algo que ha cambiado drásticamente desde la aprobación de estas leyes, es que puede apostar pues un chavalillo de 19 años sin ingresos propios, uh-huh. pues claro, el eurillo te lo saca. El problema viene cuando estos chavales tienen deudas de 40.000 euros. Claro, y cuando repercute en sus familias, ¿no? Es bueno, como fue la droga, lo sigue claro, siendo, ¿no? Pero exacto. La problemática fuerte sí. de la droga, ¿no? Realmente es una espiral. Chavalillos en barrios donde las expectativas no son excesivamente altas, con índices de paro juvenil bastante elevados y el engaño de tú también puedes tú puedes ganar dinero de una manera rápida y fácil, además. Sí, salir de la miseria, ¿no? Y salir de la miseria. De hecho, le dan como un contenido científico. Hay, aparte de las casas de apuestas, hay empresas de estadísticas en las que tú puedes pagar dinero para que te digan cuál es la apuesta más segura, que nunca es segura, pero ya es un negocio más, ¿no? Y se crean una falsa sensación de control. Como con la droga. Tú puedes controlar el juego y apostar y claro, es realmente falso y al final esto de que el perfil haya cambiado tiene otro tipo de problemas, ¿no? ¿Qué hace un chaval de un barrio con pocas expectativas, con altos índices de empleo, con una deuda de 20.000 y 40.000 euros? Pues otra pichea con droga o delincuencia. Por lo tanto, hay una... Encima, a lo mejor el chaval, por robar, pues lo detienen y tienen una multa más o acaban en la cárcel. Es decir, que toda esta espiral al final de violencia se hace muy significativa en los barrios. Claro. Y bueno, comentábamos antes que la acogida ha sido buena en el barrio del Zaidín, donde ha empezado. La vecina, los vecinos se han interesado, los negocios no han puesto problemas para colgar el cartel. No. Pero también ha suscitado pasiones contrarias. Sí, la verdad que en las redes sociales ha habido mucho revuelo, sobre todo por el... Bueno, porque las pegadas de carteles, pues se le pegaron carteles en el estadio de Los Cármenes. Ay, Granada, y con el fútbol hemos topado. Claro, y si es que juegan un papel muy interesante porque es normal tener afecto al equipo de tu ciudad, ¿no? Y las casas de apuestas pues se apoyan mucho en los clubes, gran cantidad de equipos de fútbol que están en sus propias camisetas patrocinan casas de apuestas. Y el Granada no es una excepción, al Granada lo patrocina una casa de apuestas que se llama Pastón, uh-huh. A la que, bueno, animamos aquí a todas las personas que nos estén oyendo a que le petéis las redes sociales exigiéndoles que dejen de que el Granada se posicione y deje de dejarse patrocinar y de patrocinar este tipo de negocios que solo generan ruina, porque verdaderamente el revuelo que ha causado ha sido pues que una cantidad de seguidores del Granada pues les ha parecido horrible que se pongan unos carteles que lo puedes quitar con agua en el estadio, pero parecen ignorar que quien verdaderamente no mira por su ciudad, ¿no? Porque, bueno, los tweets son realmente horribles. O sea, nos ponen como auténticos monstruos por poner un cartel. Es como no tienen consideración con nada. ¿Qué vamos a esperar de un sindicato de ultraizquierda? Sí, sí, vamos, se han quedado a gusto. Se han quedado muy a gusto. Y decimos en CNT, digo, pues mira, pues si tanto te importa tu ciudad, pídele a tu club que no patrocine este tipo de negocios que han hecho que crezca la tasa de ludopatía en personas jóvenes de un 4,5% antes de la aprobación de la ley a un 20%. Uh-huh. Bueno, de hecho, incluso ha llegado tanto este revuelo que el mismísimo Pastón sí ha contestado. Lo bueno es que no suben la visita, claro, porque claro, la verdad que tampoco no visita mucha gente. Sí, no, la verdad es que por esto le damos las gracias, porque han quedado completamente en evidencia, porque ellos te dicen, nosotros apostamos por el juego seguro. Y esta es una de las grandes mentiras, ¿no? Que la administración, que el Estado juega en este fenómeno social, ¿no? Que es el de la mentira de la, ¿qué he dicho? Del juego seguro, de juega con responsabilidad y verdaderamente no existe un juego responsable en unos locales, en unas apuestas en las que están completamente diseñadas a hundirte. Claro. Y es importante concienciar, visibilizar y también señalar a los responsables, ¿no? Claro. Las casas de apuestas, pero también el Estado que lo permite. Exacto. Y que tiene una laxitud, sí, como si no fueran nada. Claro. De hecho, bueno, la única medida que ponen es que si tú crees que tienes un problema con el juego, puedes escribirte en una especie de lista negra para que las casas de apuestas no te dejen jugar, bueno, pero que con una simple llamada te la levantan. Claro. Pues claro, que si no van a perder, claro, a los ludópatas, la clientela. Pues no sé si nos queda algo más de esto o ya. Yo creo que podemos pasar. Pues vamos a escuchar una cancioncilla. Dale ahí. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista. Hacia la huelga, valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga. Kalean, burro caracufres, kalean, beti jotake, kalean, miak amakube, libre tazke, izan arte ibe. Nineiz gile jabe, nineiz gile maitale, venga tira, dale, burro kadezagun, kale, skale, eskubak ekarlutuz, kale, skale. Fortaleza de luchar en hermandad. Se convierte en nuestra forma de luchar. Insurgente siempre mala, no es casualidad. Antipatriarca y disidente, esto está a punto de explotar. No se perdó la batalla. Sí. Juntas son con mil gigantes. ¿Qué? Que sembra miseria, recull la rabia, recull la sang. Resistim a la barbarie. De la luna, no hay duda. Guerreras como Senna en guardia. Rota la semilla del cora de nuestras muertas. Apretando el puño, preparas para la batalla. Nos quieren alejadas de nuestros cuerpos. Inversos. Mientras sostenemos la mitad del cielo. Fuego. Somos las que nunca tuvieron palabras. Sí. Las brujas degeneradas, diablas y malas. Desde la capucha reconozco su mirada. Me acompaña, ya me escucha. A cambio no pide nada. En la marcha va buscando algo que encender. Entre cumbia y reggaetón, el patriarcado va a arder. Antes preguntaba, ahora no pido permiso. Todas las pibas al frente, lo que me hace mal lo piso. Ya no soy la misma después de sentir la rabia. Transfeminista, la calle. feministas. Mujeres en medio salvajes de bravas, dando sus vidas soberanas. Explotadas mentiras, explotadas no rural, aquí están, asilenciadas por mentar en un calar. Pero afuera, el dejo ahora, es un racismo esperar. Subidón, no me seas varón, todito día de trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga, todas en lucha, mujeres revueltas. Como las perras, las marrones y las feas. Y con este temazo que se hizo para la huelga del 8M del año pasado, pues vamos a entrar en el siguiente tema, que es la huelga del 8M de este año. Y bueno, la verdad que en CNTIT de Granada estamos haciendo un trabajazo, lo digo yo porque nos tenemos que valorar mucho lo que estamos haciendo, porque bueno, inauguramos una sección de feminismos en primavera, yo creo que ya fue y... Y bueno, la verdad que nos hemos dado cuenta de la necesidad de abrir espacios no mixtos, espacios para trabajar el feminismo en estructuras tan masculinas y tan masculinizadas como son los sindicatos. Y bueno, la verdad que ahora la presencia femenina es mayor. Sí, y oye, ¿qué habéis notado, por ejemplo, desde ya lleváis casi un año uh-huh. con la sección de feminismo dentro del sindicato? ¿Y qué habéis notado? ¿Ha cambiado algo en el sindicato, su perspectiva, aparte de esto que has dicho, ¿no? Que ha aumentado la afiliación femenina. Pues yo personalmente agradezco que haya personas que no sean hombres en las asambleas, porque ya eso relaja el ritmo, pero vamos, cosa mala. Abrir espacios de cuidados, en fin, aportar perspectiva de género que creo que, bueno, que es súper necesario y que de hecho no hacerlo no tiene sentido. Y nada, y ahora estamos trabajando pues en la huelga del 8M. Claro, que os está quitando... Bueno, la verdad es que habéis empezado con bastante fuerza y bastante antelación. Yo creo que, bueno, ¿cómo está yendo la campaña? Cuéntanos un poquillo. A ver, pues está yendo, yo ya me sueño con la huelga, pienso en la huelga todo el rato como con la huelga, pero bueno, es lo que toca y es necesario que estemos organizadas. La verdad que ha sido una suerte también poder escuchar antes a la compañera de la Asamblea Feminista Unitaria, porque también pues están trabajando en torno a la huelga, entonces está súper bien un montón de gente trabajando sobre una misma fecha. Ya que dices esto de otra compañera de la AFU, entiendo, bueno, a ver... A ver. Que el movimiento feminista pues es muy plural y muy diverso. Uh-huh. ¿Y qué espacio pretendéis ocupar desde la sección de feminismo de CNT en esta huelga uh-huh. de este año? Pues nosotras hemos querido recuperar un poco el feminismo de clase, hablar de clase trabajadora, porque bueno, ya sabemos que esta huelga feminista pues se marca en torno a cuatro ejes, como ya ha comentado la compañera: laboral, consumo, estudiantil y de cuidados. Y claro, nosotras como partido de un sindicato estamos haciendo hincapié en la laboral y cómo el tema del trabajo agranda aún más si cabe pues las diferencias entre hombres y mujeres. Y bueno, principalmente entendemos la huelga del 8M como un pulso al sistema. Una huelga en verdad también sirve para, bueno, para poner en entredicho el sistema de clases, ¿no? Y también para nosotras es importante la visibilización de lo invisible, ¿no? De lo que las mujeres y las corporalidades no normativas aportamos en el mantenimiento del mismo sistema que nos somete a un montón de violencias, a violencias inimaginables y a todas la, a todos los niveles, porque la estructura es violencia, ¿no? Para nosotras. Y es por esto que nuestra propuesta, a diferencia a lo mejor de otros colectivos, es de huelga no mixta. ¿Por qué? Porque creemos que la visibilización es importante, ¿no? Siguiendo un poco con el lema del año pasado, si nosotras paramos, se para el mundo, pues creemos que es importante que nosotras, las mujeres y las corporalidades no normativas, paremos. Y que los hombres hagan huelga para cubrir las necesidades de cuidados que las mujeres no puedan hacer ese día. De hecho, hay un panfletillo, ¿no?, que habéis sacado, uh-huh, en el que pedís, en el que explicáis un poco qué es lo que esperáis que hagamos los hombres, ¿no? Sí. ¿Quieres que te lo diga? ¿No te lo sabes todavía? Yo me lo sé, pero yo creo que estaría guay, ¿no?, que lo leas un poquillo. Bueno, que digas un poco los puntos más importantes. Bueno, en línea con este primer objetivo que nos marcamos de visibilizar lo invisible, pues pedir y recordar a los hombres que la huelga no es vuestra, sino que es nuestra. Llamamos a la huelga de consumo, evidentemente. En una jornada de huelga no hay que gastar, no hay que consumir. Pedimos que se organicen espacios de cuidados para facilitar que las mujeres secunden la huelga y vayan a las actividades, a los piquetes, a las acciones, etcétera. Creemos que también es importante que se aproveche este día, ya que se van a formar espacios de hombres para reflexionar, para que reflexionéis y os replanteéis cuál es vuestro papel, ¿no? Porque las perjudicadas, claro que somos nosotras, pero creemos que también tenéis que responsabilizaros de vuestra parte en todo esto. También recordamos que en las manifestaciones en todas las ciudades va a haber bloques no mixtos, que se tenga cuidado en donde, bueno, si se va a asistir a la huelga, pues que, perdón, a la manifestación, a las manifestaciones, pues que observéis si sois bien recibidos o no, donde os coloquéis, ¿no? Y también un punto de escucha, de escuchar las razones que las mujeres o otras identidades de vuestro entorno tienen para secundar esta huelga, para asistir a las manifestaciones. Y bueno, esto es así un poco en general. Y ya hablando de las razones, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, se entiende que son unas hartas, pero una que... Harta. En fin, que yo he leído el comunicado y, uh-huh, y me parece fabuloso porque vais de lo que es el campo como muy general, ¿no? De cuestiones muy muy amplias, de análisis, de crítica, de denuncia y de combate al sistema patriarcal y capitalista, pero luego también me ha parecido muy, muy inteligente el aprovechar para hacer una serie de reivindicaciones como muy concretas, ¿no? Uh-huh. Claro, ahí nosotras como sindicato pues hacemos reivindicaciones concretas en lo laboral. De hecho, el lema de la campaña es precarias y organizadas contra el patriarcado y el capital. Y la palabra precarias es importante dentro de la campaña porque evidentemente vivimos unos tiempos en el que todes, vosotros, nosotras, en fin, vivimos tiempos muy precarios en cuanto a los trabajos, pero que a nosotras nos toca la peor parte, ¿no? Y bueno, en datos de la CNT, por ejemplo, las mujeres representamos el 58% de personas paradas. Nuestros son el 73% de los contratos temporales firmados. También somos la mayoría de mujeres las que trabajamos menos tiempo por razones de cuidar a nuestros hijos o a personas dependientes. Y todavía hay una brecha salarial que nos separa de los hombres, que es del 23,25%. Estas son algunas de las cosas, pero también defender el sistema público de pensiones, porque evidentemente si nosotras trabajamos menos tiempo y durante menos horas, pues vamos a ser unas pobres viejas cuando seamos mayores, porque no vamos a... estamos cotizando mucho menos, ¿no? También pues exigir al gobierno las medidas contra la violencia machista. Como sabéis, hay un pacto contra la violencia de género aprobado por el Estado y a día de hoy no han sido aplicadas el 80% de las medidas contempladas, aunque las medidas son una mierda, que tampoco es que sea el pacto de nuestras vidas, pero es que ni siquiera se están llevando a cabo esas. Igualdad en la promoción profesional, ¿no? Por ejemplo, pues las mujeres representamos el menos del 10% de en las embajadas, que bueno, yo qué sé, es un dato, menos del 14% de jueces del Tribunal Supremo, menos del 20% de catedráticas, en fin, que evidentemente el techo de cristal y está ahí, ¿no? También, pues, el acceso al empleo, el fin del paro femenino, los permisos de maternidad y paternidad iguales y de corresponsabilidad, es decir, que nosotras podemos salir fuera, pero si los hombres no entráis al área de los cuidados, poco hacemos. Las condiciones dignas para trabajadoras del hogar. Como sabéis, España todavía no ha ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, bueno, que hace, entre otras cosas, que a las empleadas domésticas no se las reconozca todos los derechos laborales que podemos tener otras trabajadoras de otros sectores. El fin de la precariedad en general, es que claro, son tantas cosas, ya, tantas cosas, que bueno, también por ejemplo hablar del acoso sexual dentro y fuera de los trabajos. Las compañeras que trabajan en hostelería, por ejemplo, denuncian bueno, un acoso sexual por parte de los jefes, pero también por parte de los clientes. Y también, bueno, reflexionábamos en una asamblea, por ejemplo, que leíamos en un artículo que muchas mujeres que han sufrido agresiones sexuales no pueden seguir en sus trabajos. Y bueno, por estrés postraumático, o porque, bueno, a lo mejor han sido agredidas por alguien de su curro. En fin, que claro, que encima que ya tenemos peores trabajos y menos horas, encima parte de la violencia que podemos recibir fuera de los trabajos afecta a nuestras jornadas laborales, ¿no? Y bueno, la última de las de estas exigencias, ¿no? Pues la igualdad para las mujeres migrantes y refugiadas, y esto hace que el Estado se ponga las pilas en políticas de extranjería. Pero vamos, que es infinito, porque claro, una cosa lleva a la otra y en fin. Claro, al final, aparte de lo que decíamos antes, ¿no? De unos... que hay como unos objetivos concretos, pero que no por ser concretos son pocos, claro. No, no, que son infinitos. Claro. También te pones a rascar, pues todo el tema de las mujeres que se quedan embarazadas, por ejemplo, o del acceso a puestos de trabajo de personas trans, en fin. Es que, o sea, de cada punto pueden ser luchas de años y años para, bueno, para conseguir algo. Claro. A mí me parece muy interesante una cuestión dentro de lo que es el sindicalismo tradicional, que es lo que supone la perspectiva de ampliar el trabajo más allá de lo meramente de lo que es la empresa, ¿no? Uh-huh. En el sentido de los cuidados del trabajo no remunerado. Claro, bueno, yo creo que un acierto del feminismo de hace años, vamos, que tampoco nos lo hemos inventado ahora, fue equiparar los trabajos de cuidados no remunerados a los trabajos remunerados, ¿no? Todo ese trabajo gratuito que hacen y hacemos las mujeres desde hace miles de años. Claro, entonces, ¿ustedes pensáis que el sindicalismo, ¿no? Uh-huh. Y el anarcosindicalismo en particular, es capaz de vehicular esta cuestión a la hora de ampliar el concepto de trabajo así clásico que mantienen los sindicatos al hablar de cuidados, de trabajo reproductivo y tal? Creemos que el anarcosindicalismo tiene que dar respuestas a esto, evidentemente. Y creemos que, bueno, si hay una desigualdad económica tan grande, es muy difícil sobrevivir en este cruel sistema capitalista, la verdad, que es necesario abordarlo desde el trabajo, porque es que al final todos, todas, tenemos que trabajar a no ser que seamos, claro, empresarias. O tengamos una casa de apuestas. O tengamos una casa de apuestas, claro. Es que como tenemos que vender nuestro cuerpo y nuestro tiempo, claro, pues mejor... Vamos, a nosotras nos parece que una de las maneras de luchar contra el patriarcado, pues, es desde lo laboral. Claro. Uh-huh. Y bueno, aparte de esto, ¿no? También queremos que nuestra perspectiva recoja muchas realidades. Como tú decías antes, el feminismo es verdad que es muy plural. Y bueno, nuestra intención desde la sección de feminismos de CNT IT Granada, pues queremos que muchas realidades se encuentren aquí su espacio de lucha. Y la verdad es que en el sindicato, pues, se recogen realidades muy diversas. Y hay personas migrantes, mujeres migrantes, racializadas, hay cuidadoras, evidentemente, hay madres, hay personas trans, hay trabajadoras sexuales. Y no hay presas, porque evidentemente están en la cárcel, pero bueno, también, en fin, dentro de nuestra lucha contra las prisiones, también reconocemos el trabajo que hacen las mujeres dentro de prisión para grandes empresas como el Corte Inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya que hemos hablado un poco de los objetivos, ¿qué esperáis? Aunque evidentemente, claro, es una jornada de lucha, y ojalá fuera suficiente, ¿no? Un día para conseguir todas estas reivindicaciones. Pero ¿qué esperáis de qué pase este 8M? ¿Qué puede significar de cara al anterior? ¿Qué nuevas puertas puede abrir? Bueno, aquí creo que habría que pasar a la segunda parte de nuestro lema. Una vez que nos reconozcamos como precarias, organizarnos. Y para mí tendría éxito la huelga si el día 9 de marzo o el 10, pues hay mujeres que se organizan y que ven que tienen, vamos, que si no estamos juntas nos comen. Y bueno, pues ver en la organización y en la lucha una salida, ¿no? Y empezáis a ver esperanza cuando estáis saliendo a la calle. Es decir, también, ¿no? El trabajo que estáis haciendo ahora, ¿cómo vais viendo la recepción de la gente? La verdad es que como el feminismo le despierta cierta simpatía, vaya, lo voy a poner entre muchas comillas, en realidad cuando estamos acercándonos a las trabajadoras nos reciben bien, además bueno, hemos preparado una tablilla donde también reflejamos los derechos laborales para asistir a una huelga y bien. Y también, como decía la compañera de la AFU, es necesario informar de que hay una huelga, porque es que hay gente que no sabe que hay una huelga, ¿no? Y ayer, por ejemplo, estuvimos en la Biblioteca Pública de La Chana, que es otro barrio popular de aquí de Granada, y bueno, también nos encontramos con esa realidad, con que hay muchas mujeres que no se han enterado que hay una huelga, y bueno, creo que difundir ya es una labor que nos lleva mucho tiempo, y que bueno, que se sepa que bueno, que hay lugares a donde recurrir, colectivos en los que organizarse, en fin. ¿Y cómo andáis con la difusión? Andamos de arriba para abajo, la verdad. Claro. Pues bien, ¿qué quiere que te diga? Pues estamos yendo a hostelería, a comercio, a barrios, vamos a ir a una facultad, hemos hecho una proyección en el sindicato, tenemos pendiente otra proyección en otro centro cívico, en otro barrio de Granada. Bueno, ¿qué día? O sea, ¿hay fecha ya? El 5 de marzo vamos a estar en el centro cívico de Marqués de Mondéjar. El 27 de febrero vamos a estar en la Facultad de Sociología con un punto de información. Y todo lo demás pues era callejeando. Claro. Que ahí es donde, pues en la Plaza de los Pueblos, donde se encuentran las personas. Donde empieza y acaba este programa. Exacto. Pero y bueno, ¿y en qué sectores veis un poco más? ¿Dónde estáis trabajando más? En comercio. Y sobre todo en comercio, también en hostelería, pero la verdad que como hemos empezado por el centro, hemos ido, por ejemplo, a tiendas de souvenirs, que en Granada pues hay muchas, y la verdad que la atención al público es al 95%, sí, me atrevería a decir, feminizada. Y hemos estado, bueno, pues no voy a decir las calles porque total, la gente que no soy de Granada no la vais a conocer, pero las típicas calles comerciales donde está el Zara, el no sé qué, la tienda de medias, de sujetadores, todo eso está atendido por mujeres. Claro. Así es. Es verdad que tenemos que tener en cuenta los sectores feminizados, pero también es verdad que la sociedad está tan desmovilizada que es difícil acceder bueno, lo ideal sería que ya estuviéramos hablando en hospitales, por ejemplo, que también son lugares donde hay muchas mujeres trabajando, en fin, con personal de limpieza, que también es otro sector muy feminizado. Bueno, es que es infinito. Claro. Pero poquito a poco. También, bueno, o sea, que estamos muy contentas con el trabajo que estamos haciendo, pero vaya, que el 9 de marzo, por desgracia, no va a haber desaparecido el patriarcado. Y con la que se nos avecina, igual empieza a sacar músculo el patriarcado 2.0. Claro. Así que... Y tenéis, os estáis reuniendo, ¿no? Lo estáis publicitando todos los viernes. Todos los viernes a las 11 en el local de CNTIT. Solo nos queda un viernes, claro, a día de hoy. Solo nos queda un viernes, el 1 de marzo. Y bueno, ya está, encantadísimas de que cualquier persona... bueno, mujer o una corporalidad no normativa se acerque y aporte. Evidentemente todo es sumar. Qué bien. Y bueno, y voy a aprovechar para decir que no sé si conocéis, pero el año pasado en la huelga del 8 de marzo, pues las compañeras de CNT de Gijón hicieron un piquete a las puertas del Mango y nada, pues bueno, pues las denunciaron y tal, y han tenido estos días el juicio y las han condenado a 12.000 euros. Todavía les queda un juicio pendiente por agresiones y nada, pues aquí nos sumamos a su llamamiento para hacer boicot a Mango. Que se lo merece. Que se lo merece muchísimo. Y ya está, yo creo que ya lo he contado todo. Estupendo. Bueno, hay una cosita, ¿no? En el local, ¿sí?, se va a hacer un espacio de cuidado. Pero ¿no? Eso lo tendrás que contar tú, amigo. Claro. Claro. En el sindicato, pues hemos recibido hemos atendido las exigencias de la sección de feminismo y los hombres hemos decidido hacer un grupo de trabajo donde para tratar de cubrir todo lo posible los cuidados de la de las compañeras para que estos días puedan acudir a la huelga, ¿no? Mm. No solamente, es decir, la idea es crear un espacio en el local de cuidado donde pueda, bueno, a nivel de ludoteca, a nivel de críos y crías, pero también esto no es suficiente y estamos pensando en ofrecer, bueno, ya se hará público, pero en ofrecernos para atender si tenemos que ir a casas particulares, a atender a personas mayores, por ejemplo, o lo que sea. También vamos a hacer comida en el local para que vengan las compañeras, no solo del sindicato, sino a las que arrastráis por ahí, y no, para comer. Y, en fin, básicamente es un poco eso. Y que habléis de vuestras cositas. Y que hablemos, porque claro, puede pasar, como pasó el año pasado, que en el sindicato al final, bueno, encontrábamos ahí siete personas y cuidando de un chaval. Y al final no lo estábamos pasando mejor nosotros que el crío. Y la verdad es que podíamos haber aprovechado, pues para lo que tú has dicho, que habláramos de nuestros privilegios y de nuestras movidas. Y lo que hicimos fue jugar a las cartas con el chaval, que está bien, porque hay que cuidar al crío, pero cuando somos 15, pues sobra, ¿no? Y podemos trabajar en algo, repartirnos un poquito, y es un buen momento para reflexionar estas cosillas. Pues habíamos traído otra cancioncilla que podemos escuchar, claro. Y que, bueno, yo voy a decir que es de un grupo que se llama Ajuar, que hace jotas. Anda. Y la verdad que me la he copiado descaradamente de un Sangre Fucsia que hicieron el año pasado, que recomiendo porque hacen un recorrido histórico por huelgas de mujeres. Aire que me lleva al aire, aire que el aire me lleva, aire que me lleva al aire, aire que el aire me lleva, y donde me lleva el aire está la huelga, compañera, y donde me lleva el aire está la huelga, compañera, aunque no tenga contrato, voy a la huelga la primera. Aunque no tenga contrato, yo en la huelga la primera. Estaremos todas juntas en esta calle que es nuestra. Estaremos todas juntas en esta calle que es nuestra. Preparando la comida, Naide. Trabajando en la oficina, Naide. Hoy salimos a la calle y Naide, Naide. Naide nos lo impide, Naide, Naide, Naide. Naide no resista, Naide, Naide, Naide. Se acerca el 8 de marzo, ya lo estoy imaginando. Se acerca el 8 de marzo, ya lo estoy imaginando. Nosotras parando el mundo y el gobierno relinchando. Nosotras parando el mundo y el gobierno relinchando. Lo que pedimos es justo, que no es ningún disparate. Lo que pedimos es justo, que no es ningún disparate. Esta guerra la ganamos por las que vinieron antes. Esta guerra la ganamos por las que vinieron antes. Preparando la comida, Naide. Trabajando en la oficina, Naide. Hoy salimos a la calle, Naide, Naide. Naide nos impide, Naide, Naide, Naide. Naide nos resista, Naide, Naide, Naide. En medio de la plaza estamos, nadie nos puede echar fuera. En medio de la plaza estamos, nadie nos puede echar fuera. Aquí cantamos nosotras, habla el sol por donde quiera. Aquí cantamos nosotras, habla el sol por donde quiera. Aire que me lleva el aire, aire que el aire me lleva. Aire que me lleva el aire, aire que el aire me lleva. Y donde me lleva el aire está la huelga, compañera. Y donde me lleva el aire está la huelga, compañera. 8 de marzo. Thank you. Pues con esto ya estaría, que creo que es suficiente, ¿no? Sí, vaya turrita. Traigamos dos cosas y hemos estado aquí un ratito, ¿no? Nuestros 40 y pico minutos nos lo hemos trabajado. Pues nada, espero que por lo menos os haya resultado de interés. Claro. Vamos a recordar nuestro horario de permanencia. Abrimos nuestro local los lunes y los miércoles de 6 a 9. A 9 y los martes de 11 a 2. Exacto. Los jueves tenemos las asambleas a las 8 de la tarde. Y bueno, de todas estas horario de permanencia, el día de asesoría en persona, podéis llamar por teléfono, escribir un email cuando queráis a granada@cntait.org. Son los martes, de 11 a 2, cuando se reúne el grupo de sindical, que trabaja las cuestiones de acción sindical. Actualmente tenemos, para que nos escuchen los trabajadores y trabajadoras que curran en empresas de captadores, que actualmente tenemos una sección sindical en plan internacional que están desarrollando una campaña donde están exponiendo toda la problemática y precariedad que sufren estas personas que trabajan aquí. Y nada más, yo quiero recordar que tenemos un hashtag para el 8 de marzo que es precarias y organizadas, que lo uséis, ¿vale? Y fotos de gatos en Twitter con ese hashtag para que llegue lo más lejos posible. Vale, hecho. Y ya está, que nos vemos, nos escuchamos y todo eso en la plaza de los pueblos. Claro, en el Saidín, en la Chana y donde sea. La batalla, ahí. Eso. Venga, adiós. Chao. Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. El siguiente tema que vamos a escuchar es del grupo IRA, un grupo que aterriza en la esfera pública en Madrid en el 2016 con una primera maqueta que se llamó Arte y Terrorismo. Y bueno, es un proyecto que utiliza el RAS como herramienta política, viene de la militancia feminista y antifascista, y en 2018 presentó su segundo álbum que se llamó Rap Save the Queen, y en este álbum se incluía el tema que vamos a escuchar hoy, que se llama Manténlo Patriarcal. Cuelga medallas por hacer la cena, como si cuidarles fuera mi problema.

más darle una oportunidad al amor. Ya lo verás. Bueno, bueno. Ya con el trailer da un poquito de yuji, ¿no? Bueno, una serie de Greg Berlanti, que es un señor que yo no sé lo que tiene en la cabeza, porque este año lleva por delante 16 series. ¿Qué dices? Una locura, tiene que tener en la cabeza. ¿Pero si ni una al mes? Madre mía. No, no, la tiene toda temporada 18 y 19, 16. Increíble. Igual está tirando de restos anteriores, pero bueno. Bueno, aún así... Aún así es alucinante. Es decir, o no tiene vida, no tiene perro seguro, porque no lo sacará nunca. Bueno, empezamos con la serie. Has dicho que se llama You. You. Yo tenía mi reticencia, pero lo voy a decir por qué. You creo que es una serie que pasado San Valentín recientemente o San Violentín, según nuestras preferencias, yo me quedo con la segunda, es una serie de maratón. Tú te empiezas y engancha, engancha, engancha y terminas con sus 10 capítulos del tirón, ¿no? Sí, puedo decir que sí. De hecho, para prepararnos un poco el programa me dijo Dora, mira a ver si te la ves. Pues en 3 días me la he visto entera y he de decir que no me ha costado mucho. Engancha bastante, sí. Claro. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta serie? Pues juventud, guapura, Nueva York, glamour y amor. Amor entre... Sexo también. Eso, sexo sí, creo que es verdad. Es importante. Librero guapo conoce chica en su librería y la persigue hasta conseguir su amor. Ya decimos que ese amor entre encomillado total. Hay que decir que el guión es bueno, el patriarcado también ha hecho su trabajo y algunas personas que han visto la serie, pues en un principio se han sentido bastante atraídas y atraídos por el personaje masculino. No me lo puedo creer. Así ha sido. A mí me ha dado bastante grima, he de decir. Yo es que tengo un problema con la voz en off y este personaje tiene muchos momentos de voz en off y entonces ya ahí mi reticencia. Pero sí que tiene sus fans al principio. Al principio y no decimos nada. Bueno, sería bastante difícil transmitir todo lo que quiere la serie sin esa voz en off. No, claro, eso es... Que lo que hay dentro de la cabeza. De su cabeza. De su cabecita. Joe. Una serie que mezcla pues otra serie, Dexter pero sin plástico, es una novela rosa de esta del domingo, puede ser también Sexo en Nueva York pero en los tiempos de hoy, con Tinder, Facebook, Instagram, todo y todas nos espiamos y todos estamos ahí en ese tipo de redes. Serie para analizar y serie para utilizar en estos momentos que hay que visibilizar lo que es acoso y lo que no. Y ya no digo más porque podría llegar al spoiler. A mí me parece interesante y engancha. Ya habéis visto cómo Teresa se ha enganchado. Bueno, también ha sido bastante fácil, pero con las cosas buenas, la verdad. Sí, recomendable. Recomendable. Pues nada, pasamos a la siguiente. Tal y como dijimos en nuestro anterior programa, teníamos unos cuantos deberes que hacer. Y uno de ellos que hoy os traemos aquí es la serie American Crime Story. Pues los Beastie Boys forman parte de la banda sonora y bueno, nos encanta traeroslo aquí. American Crime Story, los deberes eran la segunda temporada, pero ya que me he puesto, pues como soy muy aplicada, he hecho la primera y la segunda. Y la primera, bueno, es una serie creada por Ryan Murphy, que ha hecho otras series. La más famosa es el creador de American Horror Story, que es un poco parecida. Cada una de las temporadas de esta serie son completamente independientes, pero se basan en hechos reales. La primera sobre el caso de asesinato al famoso jugador de fútbol O.J. Simpson, y la segunda es el asesinato de Gianni Versace. Bueno, el asesino... Se llama así, el asesinato de Gianni Versace. No. Pero como ya os voy a contar, o sea, la serie no va de pasarelas, de moda y de Versace. Realmente una de las cosas que me ha decepcionado es ver a Donatella Versace, Penélope Cruz, rubia, super rubia, que no sale tampoco mucho. La serie, la segunda temporada, va sobre todo de la vida y los crímenes de Andrew Cunanan, que es el protagonista absoluto de la serie, interpretado por Darren Criss, también premiado y con una interpretación impresionante, sí, bastante, bastante buena. Bueno, así como en general, decir que a mí me ha gustado bastante más la primera temporada. La primera temporada trata, o sea, reproduce toda la documentación y todo lo que pasó alrededor del juicio a este hombre, un juicio mediático a saco en los Estados Unidos, incluso aquí, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de ese caso de O.J. Simpson cuando asesinó, bueno, salió a suelto, pero vamos, que en nuestro imaginario y en nuestra cabeza de muchas creemos que era el asesino de su mujer. De su mujer y el amante de su mujer, dos personas. Entonces fue, vamos, yo es que he de decir que he hecho derecho y entonces me pilla los casos judiciales, las series judiciales me atraen un montón. Y fue muy mediático, la verdad, un hombre tan tan famoso, jugador de fútbol, súper guapo, súper mucho dinero. Me acuerdo de empezar los telediarios con su imagen y ese juicio. Pues bueno, esto añade más, o sea, le da un morbo a esta serie, ¿no? Como que puedes ir buscando en internet todo lo que ha pasado, todo lo que está contado en la serie, y bueno, esta toca eso, esa vena morbo que yo creo que más o menos todas tenemos, y la verdad es que bueno, bien. El caso ilustra eso, un casi claramente culpable personaje negro con mucho poder y muchísimo dinero que al final sale absuelto de un crimen que en la serie también, o sea, no está demostrado, pero da a entender bastante que lo cometió él. Entonces, pues juega con bueno, como basándose, o sea, al final el argumento de todos los superabogados que contrató este hombre, curiosidad, uno de ellos, que era el mejor amigo de J. Simpson, es el padre de las Kardashian, y salen las Kardashian pequeñicas en la serie. Y está interpretado por Ross de Friends también. Está todo ahí. Había vida después de Friends. Pues ahí lo hemos visto, en plan Zombie Reanimator. Sí, total, que al final basándose en el carácter súper demostrado racista a saco de la policía de Los Ángeles, pues consiguen que gracias a policías corruptos y racistas a este hombre que era culpable, pues sea absuelto. En fin. Esta serie la quiero yo ver porque sí que me interesa un poco, me interesa mucho, no un poco, mucho, bueno, pues, el juicio. Pues eso os digo, bastante recomendable. Total, y la segunda temporada, como ya hemos avanzado, es, trata sobre la vida del asesino de Versace, que es Andrew Cunanan. Un personaje bastante raro, excéntrico y gay. Y uno de los temas principales de esta serie es la homosexualidad. Y más concretamente la homosexualidad en los años 90, como estaba totalmente invisibilizada y, en fin, una de las cosas que dicen sobre este hombre, asesinó a cuatro personas antes de Gianni Versace y como que no se lo tomaban tan en serio porque estaba asesinando a gays hasta que asesinó al gay súper rico y poderoso, y ahí ya sí que se lo tomaron un poco en serio. Otra reflexión sobre la homosexualidad y la invisibilidad de esta en esos años, bueno, y esperemos que no en los próximos. Podemos hablar, nos quedamos que es en esos años, porque la serie está ambientada ahí. Por ejemplo, la pareja durante 20 años de Gianni Versace, el D'Amico este, Antonio D'Amico, pues una vez muerto su pareja, pues pues como si no existiera en ninguna de las facetas, ¿no? Entonces, pues si él hubiera sido ella, una pareja normalizada, pues las cosas hubieran sido bastante distintas. En fin, ambas dos, 10 capítulos cada una, se pueden ver en Netflix, pero están producidas por la cadena FX, como un spin-off de la Fox. Cosa que nos da mucho, mucho miedo. Exactamente, pero bueno, ambas dos pues sacan unos temas, en fin, interesantes. Interesante. Fox, si no lo sabéis, Fox es la cadena favorita del señor Trump. Sí, favorita, súper favorita. Sí. En fin. Bueno, con Dolores O'Riordan de Cranberries, que vamos, fantástica, empezamos a hablar de una serie que se llama Derry Girls, de 6 capítulos, creada por Lisa McGee. Es inglesa, está ambientada en Irlanda del Norte y ya con esta música ya nos quedamos aquí un poco enmarcados, ¿no? Pleno conflicto. Es una serie de 30 minutos cada capítulo, una serie divertidísima que nos habla sobre 4 amigas de colegio católico irlandesas, por supuesto, y de sus avatares durante en los días de clase. Destacar que estas 4 amigas, la capitana es Erin, que os vaya a reír, bueno, vaya a partir de risa con ella, que quiere ser escritora, tiene en su dormitorio tiene una foto de los Cranberries, buena irlandesa, y otra foto de Jessica Fletcher, sus dos ídolas. Sí, sí, sí. Super detective de Se ha escrito un crimen, por si alguien raramente no la conoce. Exacto. El comienzo de la serie ya nos dice todo. Empiezan después del verano las clases, las 4 amigas se van para el colegio y hay un aviso de bomba y vuelven a su casa. Y la madre dice que ni hablar, que ya la aguanta bastante durante el verano, que se vayan con bomba, sin bomba, que le da igual, pero que allí no se quedan. Y allí que se tienen que ir a ese colegio, y a ese colegio con una madre superiora, que si las chicas son gamberras, la madre superiora es punquino, lo siguiente. Yo que vengo de colegio de monja, ha sido como una grata... No, no te recuerdo. Yo no tenía el gusto. Mejor que no. Nada, destacar eso, que las historias son sencillas, pero en el fondo tiene ahí, está metido el tema político, se trata con mucho cuidado al final y hay un humor anti-british muy divertido, porque hay un personaje que es el primo de una de ellas, que viene de Inglaterra con su acento totalmente british, y ellas con ese acentaco que está, hay que decir que la serie está subtitulada, no hay versión original, a ella no se le entiende nada y a él, claro, con su acento limpito, perfecto, pues ese primo es el objeto de las bromas de todas. Encima es el único chico en el colegio de monjas, lo cual acogido, porque con todo el follón ingleses, o sea, británicos, irlandeses que hay, se lo comen con patatas y lo llevan a ese niño en colegio inglés, o sea, que lo acogen por su cuna irlandesa. Banda sonora muy buena, como habéis podido ver, de Cranberry, años 90, todos los éxitos de los años 90 los tenemos ahí, y muchas nos sentimos identificadas con esa. Sí, una buena lista para ponerse. De hecho, no nos ha costado ver qué tema poníamos, porque vamos, pues me he sentido muy identificada. Lo dicho, serie para reírte muchísimo y la pena que son un capítulo de 30 minutos, porque al final eso te lo abren una tarde. Bueno, menos mal que hay más, porque hay tipos que hacen 15 series en una temporada, ¿no? Eso ya está, que siga. Y para despedirnos, Pues un pequeño jueguecito hemos hecho. Como el siguiente programa ya será después del 8 de marzo, pues queremos hacer un pequeño homenaje a este día y Dora propuso que hiciésemos ejercicio de elegir personaje femenino favorito de serie. Y bueno, ahí vamos. What happened at the New Orleans? Bitch, I'm back. I'm popular the man. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Pues yo voy a empezar con mi prota. No me he ido muy lejos. La serie que más me gustó el año pasado es Better Things con Sam, esa madre que intenta vivir su propia vida y ser buena hija, buena madre y con ella misma queriéndose mucho. Qué bonito, pues yo de repente me he dado cuenta que esta serie me la he perdido, o sea que más deberes para agradables para hacer. Y yo, como es que no me dejan decir nada más que una y tengo muchísimas, en realidad me quedo como con la primera en el tiempo, una protagonista o coprotagonista de serie que me, bueno, me marcó un poco en el sentido de ejemplo demostrativo de mujer autónoma completamente. Maggie O'Connell, la pilota molona de Doctor en Alaska. Bueno, hemos empezado con la primera, bueno, mi serie de la última y la tuya. Tú te has ido a la última y a la primera, ya está. Y entre medias es que hay muchísimas y con suerte cada vez más personajes interesantes y series sobre mujeres y intentando desmontar un poco la estructura heteropatriarcal. Exactamente, nos vemos en las calles el 8 de marzo. El 8 de marzo y a la lucha, hermana. Huelga para todas. Y hasta la siguiente entrega de Entre Series. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchos besos. Always stay gracious, best revenge is your paper. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico.

programa de la semana. Y vamos ahora con la recomendación del programa de la semana. En esta ocasión nos traemos un programa que le tenemos mucho cariño porque hemos visto nacer y crecer y desarrollarse. Se trata de la Radio Coctelera de Radio Almaina, que es un programa colectivo hecho aquí en Granada por toda la gente que pertenece a la Radio Libre de aquí y que sirve para como plataforma para dar a conocer las distintas publicaciones, charlas, debates y demás audios de interés general que se dan no solo en Granada, pero con prioridad en Granada. Este programa de la Radio Coctelera pretende ser al mismo tiempo altavoz de los colectivos sociales. Por eso, si perteneces a un colectivo social en Granada y organizáis alguna charla, o si te enteras de que algún colectivo los organiza, pues al ser colectivo y de participación de todo el mundo, pues tú también puedes proponer que se graben estas charlas para que se emitan en este espacio, y solo tienes que escribir al mail de la radio, que es contacto@radioalmaina.org. Y os queremos recomendar este espacio radiofónico en el que cada semana se cambia de tema y en el que se tocan tantos temas, porque creemos que es una herramienta muy necesaria y que está muy bien tener un programa así en una radio libre como es Radio Almaina. Pero sobre todo, si os traemos esta recomendación en esta ocasión, es porque próximamente, mientras que esté sonando en verdad esta quincena este programa, vais a poder escuchar una nueva coctelera que nos parece muy interesante. Se trata de una coctelera sobre ecofeminismos que llevó a cabo Yayo Herrero recientemente aquí en Granada, y la verdad es que la charla no tiene desperdicio. Es un alegato a la necesidad de llevar a cabo prácticas como el ecofeminismo, y creemos que te va a encantar. Y nada, ya para despedirnos, recordarte que puedes escuchar la coctelera los miércoles a las 4 de la tarde, los martes a las 4 de la madrugada y los lunes a las 10 de la mañana, y que como siempre os dejaremos el link de este programa en nuestra web www.deraizradio.org. Like a bear, if there is your way, then you may not be scared. By then I see again, you're gonna be killed. And I don't know, cause I'll leave, let me share, she lives here. Anybody can come over there. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos recordándote que hacemos parón por la huelga feminista, porque las mujeres de este programa paramos este 8 de marzo. Como siempre, agradecer a las radios libres que nos buscan un huequito en su parrilla y desde las que nos podéis escuchar. Y os dejamos disfrutando de esta versión que, como siempre, nuestro DJ Tropical prepara para nosotras. Nos escuchamos después de la huelga. Un abrazo. Is the man all be the one I get shot? People cry cause they don't find the love. Get them up, up, make revolution. Me the one that got you to go up. I cannot give them all be the one I get shot. People cry cause they don't find the love. Get them up, up, make revolution. Me the one that got you to go up. What do you prepare? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. Washing them hands and try to make it better. What do you prepare? Experience the world. See the youth in a hand of undertaker. See them in a river. Experience the struggle. is washing them hands and trying to make it better. So I got my banjo out, sipping, catching dust. Beach out this thing like many painting times. Painted right across the face, cleavage, visual bust. So I got my banjo out, sipping, catching dust. All right, time is my painted right across the face. You know my name out. Be the same till the day that I'm laid down. All my slits up. Oh no! But I've got a lot of the names changed, the game remained the same. The mic in my brain, get a bit of it with my friend. On the mic in my brain, get a video with my friend. So I got my banjo out, sipping, catching dust. John, he trapped this thing like many times. Painted right across the face. The name is James, he made me sing. Folks were sad to see me go. My style. So I said goodbye, Kansas love, and hello, Washington's love. Lord, give us the hammer.